Sí, así como lo viste, y vamos a charlar con el doctor en historia, Roberto Pitaluga, que Roberto es docente de varias universidades, entre ellas la Universidad Nacional de La Pampa. Buen día, Roberto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Matías, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Dónde estás físicamente, Roberto? ¿Dónde pasas la En Buenos cuarentena? Aires, en Buenos Aires. ¿Barrio? Villa Crespo. ¿Y cómo está ahí el tema cuarentena? Y como dijo el presidente, Mazo. hace rato que ya circula mucha gente. Ajá. Muchos negocios abiertos con medidas, ¿no? De cuidado, pero bueno, también se entiende que todo el pequeño comercio, si no abre y vende algo, está en una situación muy crítica, ¿no? Entonces, de hecho, cerraron muchos negocios. Cerraron peluquerías, cerraron restaurantes. Después hay otros más chicos, por ahí que están con mano de obra familiar, porque es un cocinero, chef, que a los sumo digamos, emplea a sus primos o a su parentela. Esos aguantan mejor haciendo entregas a domicilio, digamos, ¿no? Pero es una situación muy crítica. Así que no, hace rato que se nota por la circulación de autos. Recuerdo en marzo, abril, que no salías a comprar algo y no te cruzabas prácticamente con nadie. Ahora no. Ahora hay mucha gente. Bien. Bueno, Roberto, hay un artículo que has escrito con Cora Gamarnik, una capa Exacto. del análisis de la imagen. Después vamos a dar las coordenadas para quien quiera encontrar este artículo. Vamos a decir el título, que es Reírnos o sobre los modos de actuar, pensar sobre los memes. Contanos cómo nació esta idea. Mira, en realidad todo esto viene desde las PASO del año pasado, un poco antes de las PASO. Yo posteo en el Facebook algo así como qué buenos los memes, hay una crítica política muy densa en muchos de ellos. Sería bueno que alguien se ponga a trabajar sobre eso, porque ahí hay un saber popular crítico. Y la etiqueto a Cora porque le pongo, seguro que Cora ya está con esto. Y ella como que sí, efectivamente, venía juntando. Yo venía juntando y ella venía juntando. Así que nos juntamos los dos y ahí salió la idea de dar una muestra. La muestra se montó en el Centro Cultural Haroldo Conti desde fines del 2019 hasta principios del 20. Pero era sobre las PASO nada más. Y ahora, bueno, se reactivó toda esta proliferación de estos dispositivos críticos y caricaturescos durante la pandemia. Entonces, de nuevo, nos pidieron una. Yo tenía algunas cosas también y había juntado menos esta vez, pero había escrito alguna pavadita así. Y ella también venía pensando, entonces nos pidieron un artículo y lo hicimos. Y eso es una cosa un poco general, digamos. Pero bueno, como entrada a la cuestión, me parece interesante. Me parece que hay un dispositivo que es crítico incluso de la propia. Digamos, de los modos en que el meme mismo circula, digamos, ¿no? Y recupera muchos gestos de las vanguardias, difumina las fronteras entre el arte institucionalizado y el arte popular. Así que tiene muchas aristas, digamos, ¿no? Bien, bien, vamos a ir por partes. ¿Calculás más o menos cuántos memes vieron? No, ni idea. Pero más de Decenas, mil. más de 1.000. Sí. En Mira. esta última, Sí. no, esta última habremos visto 500. Sí, Bien. hay algunos que los descartamos, digamos, otros que son como confluyentes, o sea, se repiten, o tienen, no es que se repiten porque se copian, pero son muy parecidos. Entonces, acá publicamos una, nos costó muchísimo hacer esta selección que hay en el artículo. Comentamos cuatro nada más, digo, para mostrar que se puede hacer un trabajo de interrogación del mismo meme, que el meme tiene potencias interpretativas que quizás quien lo hizo ni siquiera las imaginó, digamos, Claro, ¿no? sí. Y referencias que se pueden establecer con, efectivamente, digamos, ¿no? Una gran cantidad de intervenciones pasadas. por ejemplo, de los dos primeros que comentamos, uno repostea la frase del manifiesto comunista, proletarios de todos los países del mundo, y en lugar de unión pone separados, uh-huh. Por tanto hay una referencia a lo que se considera el manifiesto, se le pidiera más o menos algo así como la entidad, todo el género, uh-huh. Que es el manifiesto comunista de Marx y Engels de 1848, uh-huh. Y el otro que también posteamos, que nosotros lo titulamos Nuevo Apresamiento de Cristo, es una, nosotros hacemos la referencia al cuadro de Caravaggio, pero ahora puesto en otro contexto y que tiene que ver con la Iglesia como reunión política, digamos, ¿no? Como uh-huh. reunión del pueblo y como instancia básica del demos, de uh-huh. la democracia. Uh-huh. Bien. Así que, bueno, eso. Sí, sí, sí. ¿Por qué, y los que descartaron, por qué los descartaron? ¿Qué criterio porque usaban? Por espacio. No, por espacio. Por espacio. Porque nos pedían una cantidad y, bueno, teníamos que hacer como una selección, tratando de dar cuenta incluso de la pluralidad temática que hay. Uh-huh. O sea, meter cosas de todo tipo, los que incluso son más como familiares, digamos, ¿no? Como ese del barbijo de la abuela, digamos, ¿no? Ajá. Dar cuenta de todo ese universo, pero en una cantidad, o sea, no podíamos darles 100 memes porque uh-huh. le hubiésemos inundado la revista, digamos, ¿no? Bien, habrá un libro futuro, me lo imagino. Mira, hay que conseguir soportes menos efímeros, porque esa es otra de las características, digamos, ¿no? Que nosotros también ponemos en la nota, que es una idea de Cora, que es el carácter absolutamente contextual del meme. O sea, hay algunos que no. Por ejemplo, uno de los que rescatamos, que es el que funciona como una especie de cámara invertida, donde está el cuadro de Velázquez, sí. Las Meninas, y está puesto como al revés, y te dijera que el meme sos vos. Ese no, digamos, ese uno podría decir, se cuenta entre, por lo menos desde la modernidad para acá, en cualquier contexto, pero hay uh-huh. otros que son totalmente, digamos, el de papel higiénico, sí. La compra masiva de papel higiénico, eso lo entendés solo en contexto, digamos, uh-huh. ¿no? Que van a ser además unos artefactos formidables para la historiografía, digamos, ¿no? Van a digamos, ponen de manifiesto que la historiografía necesita siempre producir una incisión interpretativa, que las cosas no salen porque sí, digamos, ¿no? Porque estos memes además tensan la realidad, no es que la cuentan, se la ponen en crisis. Sí. Digo por lo de tu libro, sí. Por lo de, sí, del libro, digamos, ¿no? Publicar un libro. Ahí hace falta, digamos, ¿sí? Encontrar soportes que los hagan perdurar, dado su carácter totalmente efímero, digamos, ¿no? Sí. Son cosas que pasan. Son como los de los partidos de fútbol. O sea, duran lo que es la noticia del partido de fútbol. Sí. ¿No? O sea, 3 días después ya no sabes más de eso. Claro. Y acá más, digamos, pero acá tienen otra significación, digamos, claro. Los partidos de fútbol. Pero cuando los historiadores y las historiadoras analicen la pandemia, un documento muy interesante va a ser el meme, ¿no? En este contexto. Totalmente. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, dice, el artículo dice que los memes nos permiten comprender y otorgar sentidos a cosas que nos cuesta asimilar. ¿Cómo es eso? Y porque el meme apela mucho al humor. O sea, uh-huh. si no tiene una instancia humorística, no funciona. O sea, y el humor lo que hace es establecer una suerte de distanciamiento con esa realidad, que es una realidad que agobia, que puede ser una realidad vinculada a sistemas de dominación y opresión, ¿no? Como cuando alguien hace un chiste sobre, un esclavo hace un chiste sobre el propio sufrimiento de los esclavos, ¿no? Uh-huh. Bueno, es para por tomar distancia de esa situación, porque desde dentro de la situación eso no se puede problematizar. El meme y el humor, en realidad el humor, lo que pasa es que el meme usa el humor, permite ese distanciamiento. Entonces, por ejemplo, frente a la pandemia, que activa un montón de elementos muy propios de la modernidad neoliberal, o sea, de esta situación actual de la globalidad capitalista, se activan cosas como incertidumbre, apocalipsis, riesgo, digamos, ¿no? O sea, esto de que estamos siempre al borde del fin del mundo, uh-huh. el meme permite correrse, o sea, humorizar, ¿sí? Transformar en un elemento de risa, permite tomar esa distancia y, por tanto, captarla y tener una agencialidad sobre ella. ¿Una, perdón? O sea, una agencialidad, transformarse en actor de esa situación y no meramente en un sujeto pasivo, o sea, que la vive como un sufriente. No, no se elimina el sufrimiento, pero se lo coloca en una perspectiva que permite comprenderlo y por lo tanto activar sobre ello. Digamos, nosotros vemos que muchos, no todos, porque como siempre, es como la literatura, hay buenos libros y malos libros, ¿no? Borges no es Paulo Coelho. Entonces, acá también hay memes que no son de esta característica. Incluso hay memes que son, yo diría, no humorísticos y por lo tanto pierden ese carácter, son dispositivos del poder. Como algunos chistes, digamos, ¿no? Los chistes de Nick, por ejemplo, ahora toda esta controversia por los chistes de Sendra, ¿no? Por su misoginia, que viene de mucho tiempo atrás, digamos, ¿no? Eso para mí no son chistes, esos son... ¿Bajadas de línea, podría ser? Sí, son manifestaciones del poder que se solaza con su propia posición de poder, ¿no? Ahí no hay ningún cuestionamiento de la situación, al contrario, una reafirmación de esa situación. En cambio, el humor trabaja disolviendo la autoridad, decía Hannah Arendt. Ese es el problema que tiene el poder con el humor. Por eso no hay buenos humoristas de derecha. Pero entonces, no, lo digo en serio. Sí, ¿eh? Sí, Roberto, pero entonces que el poder no generó memes, no genera memes. No genera... uno podría decir, bueno, definamos meme. El problema es que meme es una palabra que es muy abarcativa y un montón de cosas, digamos, ¿no? No generan memes que producen, o sea, que se sostengan en el dispositivo humorístico, como un elemento de adaptación, como decía Freud, pero crítico. O sea, sabemos de qué estamos hablando. Entonces, por ejemplo, el meme de la, el que nosotros decimos es un film de clase B, ¿no? Que están, dice, saldría si pudieras verlo, si está toda la ciudad llena de... De los bichitos de coronavirus. Bichitos voladores, sí. Claro, exacto. Lo que hay ahí es una advertencia. Ojo, es una situación riesgosa. Al mismo tiempo, no es así como nos la están pintando. Hay que ver a través de esto. Este es el régimen de visibilidad que nos quieren imponer, diciendo que esto es invisible. ¿Sí? O sea, ¿cómo funcionan los films de clase B? Exactamente, digamos, ¿no? Que como que exageran, ¿sí? Pasan, dan como una vuelta de tuerca al proceso ideológico para mostrar sus inconsistencias. Pero no dejan de decir que ahí hay un riesgo. Que efectivamente, digamos, hay una posibilidad de contagio y que eso además se distribuye, eso lo sabemos, digamos, de modo desigual, digamos, ¿no? Bien. Sí. Te quería recordar que estamos hablando con Roberto Pitaluga, doctor en historia, que con Cora Gamarnik ha hecho un trabajo sobre los memes. Tengo varias preguntas, Roberto. Por ejemplo, esto del ¿qué importancia tiene el saber previo? Algo dijiste, por ejemplo, yo tengo que saber qué es el manifiesto, por ejemplo, para reírme de ese meme donde aparece Marx, sí. ¿No? Sí. Y en eso hay como también una cuestión de nicho, o sea, no tiene vocación de universalidad el meme, me imagino, ¿no? Porque hay con series de televisión que por ahí yo no vi, entonces no me río. ¿Cómo funciona eso? Bueno, yo creo que por un lado funciona esto de los globos de Facebook y las redes, donde uno queda conectado con un circuito de personas más o menos acotada, ¿no? Es más difícil recibir algo así como un cruce con otro globo de la red social, digamos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, no tenemos un estudio de cómo son recepcionados. O sea, sería el mismo problema que tiene un libro, no sé, vamos a citar un historiador que todo el mundo dice que es difícil de leer, para mí no es tanto, pero que es el Perindongi. Sin embargo, la obra del Perindongi ha circulado, incluso mucho más allá de los ámbitos de la élite académica, digamos, sí, ¿no? Circula con los profes en los colegios que lo hacen leer a los pibes, o sea, los pibes se apropian de cosas, o sea, hay muchos modos de ver, y probablemente sí, quizás para alguna gente lo del manifiesto sea una especie de incógnita, pero eso también funciona como una interrogación, digamos, ¿no? Ahí va a depender mucho del lector, lectora, qué decida hacer con ese meme, digamos, ¿no? A mí muchos que no entiendo me causan más inquietud todavía, entonces empiezo a buscar. No es muy difícil buscar entonces y contextualizarlo para entender de qué se trata, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea que yo creo que abren y entonces también posibilitarían, pero no lo sabemos, ¿no? Uh-huh. Romper esos globos de la circulación de la red social, donde uno recibe lo que en general ya piensa, ¿no? O sea, eso se retroalimenta. Y vos decís que por ahí es una invitación eso a salir de esos globos. Claro, cuando uh-huh. el meme produce algo, algo, digamos, de la incomprensión, bueno, puede estimular una búsqueda, puede que no, digamos, ¿no? Hay gente que está muy cómoda reciclando todo lo que sabe en el día a día uh-huh. y no salir de ese mundo, digamos, ¿no? Entonces lo que no entiende uh-huh. lo descarta, pero hay mucha otra gente que no. Uh-huh. Entonces eso también permitiría... Yo creo que en eso funcionan como los textos, digamos, ¿no? No, como no tenemos algo así, estudios de recepción, uh-huh. No sabemos. Ahí en la muestra que hicimos en el Conti, con los memes de las PASO, había un cuaderno para que la gente anotara cosas. Quizás ahí, digamos, viéndolos todos juntos, una secuencia, igual no es lo mismo, digamos, ¿no? O sea, verlos en una pantalla, uno atrás de otro, no es como circulan verdaderamente, ¿no? Uh-huh. Pero habría que tener un estudio de recepción para saber si están limitados porque son efectivamente contextuales. Tienen este problema que vos señalás, digamos, ¿no? Saberes previos. Pero también es cierto que no hay objeto cultural que no tenga eso. Uh-huh. ¿No? Sí, sí. Roberto, y pasemos al tema de la crueldad de ciertos memes. Recién cuando veníamos con la operadora de acá de este programa, veníamos charlando, le comentaba de que íbamos a hacer esta entrevista y ella me decía, bueno, que también se usa para deshumanizar por ahí a figuras públicas, se las torpedea y se las maltrata mucho con los memes. Yo recuerdo cuando Florencia Kirchner se tuvo que ir a hacer el tratamiento a Cuba, que circulaban unos memes terribles, crueles, cuando se trataba de una persona que iba a hacer un tratamiento médico. ¿Cómo lo analizas eso? Yo creo que ahí, sí, por eso digo, el dispositivo meme, o sea, un montaje con elementos de la cultura que están en otro sitio, ¿no? Y se los monta para producir una significación, tiene como, puede tener como dos orientaciones, una orientación crítica o una orientación confirmatoria de las relaciones de poder. Los que son confirmatorios, por ejemplo, estos que me estás comentando, lo único que hacen es servir a la retroalimentación de esa ideología. Por lo tanto, yo no los considero críticos ni siquiera humorísticos. Claro. O sea, ahí no hay humor, porque el humor produce este distanciamiento y esta capacidad crítica. Si no está esa capacidad crítica, no... Ellos podrán decir que es crítico, pero en realidad es confirmatorio. Ajá. Es confirmatorio de las relaciones de poder. O sea, el ensañamiento uh-huh. con la familia Kirchner tiene que ver con la imbancabilidad que han tenido ciertos sectores respecto de ciertos y moderados procesos distributivos en la Argentina, ¿no? Y cómo eso se transformó también en identidades políticas, etcétera. Uh-huh. Para mí eso no, digamos, puede ser que en una definición muy amplia de meme eso lo pudiéramos incluir, pero yo los descartaría porque no son humorísticos. Uh-huh. Bien. ¿No? Sí, o sea, sí, sí, por sí, supuesto, sí. Siempre es una definición que tomo yo de lo que es humor o de los que han trabajado sobre el humor. Sí. ¿No? El humor siempre trabaja a mi criterio, pero hacer un chiste sobre la esclavitud, que lo haga un blanco uh-huh. esclavista, claro. Eso no es un chiste. O sea, eso es reforzar una línea de poder. Uh-huh. El chiste lo puede hacer el subalterno. O lo puede hacer el patrón si pone en juego algo así como una crítica de la propia relación patronal. ¿No? Sí, que no va a pasar. No, es más difícil. Este, claro. Sí, Roberto, y durante el macrismo, la verdad que el meme fue más combativo que la CGT, me parece. Sí, ¿no? La CGT no es nada combativa. Bueno, pero no, porque el meme, claro, uno prejuiciosamente lo considera como una, no sé, como un descarte de la cultura popular, una cosa barata. Pero haciendo un repaso, realmente mucha de la crítica a lo que fue el macrismo se hizo ahí, la más ácida, por ahí la más inteligente, la más constante. Y digo, comparado contra una central obrera. O sea, no es leyendo tu artículo, digamos, me hace nada, como darle un poco más de prestigio al meme, que uno lo tiene como una cosa, un producto de la subcultura, ¿no? No, sí, claro, yo creo que hay que valorar esas, incluso porque en muchos casos son colectivos que producen este tipo de, por ejemplo, Ameno está todo el tiempo produciendo esto, así hay varios, Barcelona, etcétera, digamos, ¿no? Y ahí hay una tradición muy fuerte en la Argentina, el humor político, muy fuerte, o sea, es una tradición, pensemos que la revista Humor, incluso con ese nombre, fue un bastión, ¿sí? ¿Cuál, Roberto? La revista Humor. Ah, Humor, sí. Es una revista, claro, Humor, sí, que empieza saliendo durante la dictadura. Sí, sí. Y se mete directamente con cosas que, o sea, no eran críticas directas, sino a través del humor. Con lo cual para la dictadura era más difícil, aun cuando empieza a salir en un momento en que empieza a bajar, digamos, la cosa más dura de la represión. No faltaron números que fueron confiscados por los militares, ¿no? Así que era un elemento, y bastaba con pronunciar la palabra humor, ¿no? O sea, después sí, además estaban las caricaturas de Gassiol y de otros en las tapas, adentro había una cantidad importante de cómics humorísticos que eran críticos de la situación y que iban acompañados de notas. O sea, hay una tradición en la Argentina muy fuerte. Yo creo que las redes lo que han permitido es que eso además se nutra de una gran cantidad de agentes nuevos, ¿sí? Que antes no tenían acceso a esa posibilidad de publicar, no sé, una, ni siquiera que por ahí saben dibujar, ¿no? Pero sí pueden hacer un montaje, digamos, ¿no? Claro, entonces, sí, la estética acá no importa, ¿verdad? Hay no. Hay unas viñetas de dos personajes como monigotes, como garabatos, que son horribles, digamos, estéticamente, pero son de los que más circulan, porque lo que importa es lo que dice el globito del diálogo. Sí. Igual yo creo que hay una estética, habría que pensarlo, digamos, ¿no? Hay una estética de la, también de la, ¿cómo decirlo? De Para mí, perdona, para mí es una cosa medio punk. El punk de hacer con lo que hay, con el tema es expresarse como sea. Entonces uno agarra un fibrón y dibuja y le saca la foto y o hace el montaje con las herramientas más básicas del Paint o del Photoshop, pero lo que importa es el mensaje o el texto. Sí, por supuesto. Pero digo, hay una estética porque las figuras pasan, digamos, la de los dos perros, por ejemplo. Sí. ¿No? Que esa circula para todas las cosas. Para todo, sí. Bueno, por supuesto que ahí habría que desmontar también cierta carga de sentido entre el perro grandote y el perro chico. Sí, digamos, musculoso. Sí. Algo, claro, exacto. Como si ya todo eso fuera positivo respecto del otro. Pero bueno, sacando eso, que en muchos casos quiere decir que acá hay mayor capacidad de intervención y el otro se ha acomodado a la situación, me parece que ahí hay una dimensión estética que trabaja con el resto. O sea, esto es un poco que decís vos del punk, digamos, ¿no? O sea, tomo lo que hay, esto está circulando, tomo y retroalimento esta cadena de significaciones. Lo mismo que con los Simpsons. Los Simpsons aparecen por todos lados. Sí. Ahora, los Simpsons ya son una instancia crítica de la cultura norteamericana. Entonces, no es cualquier cosa de la que se apropian. Apropian de las figuras que todo el mundo sabe que son críticos los Simpsons. Son críticos incluso de la posición del consumidor de la sociedad capitalista, empezando por Homero, digamos, ¿no? Entonces, toman una cultura o un producto de la cultura crítica, con todos los límites que se le pueda encontrar a eso, pero también con todas las ventajas que tiene esa serie, que digo, debe ser una de las más populares del mundo, uh-huh. y lo transforman también en parte de la agencia crítica de la actualidad, digamos, ¿no? Así que, sí, yo creo que la estética, entendiendo la estética no como algo que tenga que ver con la belleza, uh-huh. sino con un modo de conocimiento, claro. que es lo que originalmente significa etimológicamente la palabra, ahí hay una apropiación de modos de conocimiento e incluso de formas, digamos, de producir ese conocimiento, porque el montaje que hay en el meme es también una producción de conocimiento, o sea, hacer estos montajes, tomar a Homero Simpson e instalarlo en otro lugar, para hablar, por ejemplo, de la Argentina, digamos, sí. ¿no? Eso también es un dispositivo crítico que viene de las vanguardias, ¿no? Uh-huh. Incluso lo efímero también, ¿no? Pienso en los cuadros de Braque, de Picasso, donde pegaban los pedazos de papel de periódico, que eso indefectiblemente iba a destruirse, ¿no? O sea que también hay una dimensión de recuperación de lo efímero. O pienso en los diarios de guerra de Brecht, digamos, ¿no? Donde también él ponía noticias que son totalmente contextuales, ¿no? Y las colocaba en relación con otras que parecían no tener nada que ver, uh-huh. pero que puestas una contra la otra producían una significación. Y ahí tampoco parece haber una preocupación estética en términos de belleza, sino una preocupación estética en términos de conocimiento. Qué bueno. Parece a mí que funcionan los memes que usan el humor. Uh-huh. Los otros, esos que reproducen el poder, para mí no tienen nada de humor. Uh-huh. Roberto, ¿y el feminismo? Sí. El feminismo con toda la lucha en la calle y en las redes sociales que ha tenido, ¿ha producido memes? Sí, yo he visto bastantes. No sé si es una... si es como una algo así como una corriente de memes feministas, no sé si hay, pero debe haber, sí, habría que ponerse a... Yo he visto varios, digamos, ¿no? Criticando el patriarcado o la posición de ciertos personajes que ya se pasan, digamos, personajes públicos, digo, ¿no? O sea, periodistas sobre todo, que son los que en muchos casos llevan la voz cantante en estas cosas. Lo que pasa es que me parece que el feminismo ha desplegado tantas, pero tantas formas culturales de intervención, ¿no? Ha sido un movimiento político de tanta envergadura, sigue siendo, obviamente, que lo de los memes es como una cosa pequeña, digamos, ¿no? En cambio, el resto de los movimientos tienen más dificultades para expresarse. El feminismo ha producido un discurso, no solo porque hay un montón de textos, sino porque hay un discurso articulado a nivel social. O sea, las chicas feministas, pero también los chicos que son feministas ahora, que tienen 14, 13, 15 años, han articulado una palabra, o sea, tienen una palabra política. Cosa que por ahí, por ejemplo, no pasa para muchos trabajadores que están ingresando al sistema del trabajo asalariado, que han perdido esa palabra, que vos me lo decías recién con lo de Marx y Engels, o sea, por ahí ya no entienden este manifiesto. Bueno, recuperarlo es parte de eso, o sea, ahí hay, en el gesto del meme uno puede decir, bueno, no se va a entender, pero al mismo tiempo hay una recuperación, un rescate. Bien. Roberto, muchísimas gracias por estos minutos. A ver, para encontrar esto, fue publicado en la revista Ensambles. ¿Esto se puede encontrar en Google? Si googleo con esto. En internet, sí. Revista Ensambles del número 6. Sí. Perdón, el número... Año 6. Año 6, número 2. O número 11, no sé. O 11, tiene no sé. Número romano, no sé si 2 o... O el 2 me parece o el que debe ser 2, puede ser semestral. Sí. Bueno, y el artículo se llama Reírnos o sobre los modos de actuar barra pensar de Cora Gamarnik y Roberto Pitaluga. Lo recomiendo que lo busquen y lo lean. Así que gracias Roberto por estos minutos. No, gracias a vos, Matías. Chau, un abrazo. Nos vemos, un abrazo. Nina. Thank you.